Así que la afirmación, el éxito es una decisión, quiere decir que le das la espalda a lo que no quieres, te enfocas en lo que sí quieres, ahí es donde está tu atención y te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eso es lo que estás hablando y eso es lo que estás vibrando. ¿Alguna pregunta sobre este concepto? Bueno, déjenme darles información más técnica sobre esto, de por qué esta afirmación es verdad. Algunos investigadores han concluido ahora que te toma 68 segundos de enfocarte en algo o enviar una vibración constante para que la vibración se cuaje y continúe vibrando aun cuando estés enfocado en eso o no. Si te enfocas en algo por 68 segundos sin parar, aun cuando distraigas tu atención, continúa vibrando y continúa 68 segundos. Les doy algo que no está científicamente probado, pero se los doy de cualquier manera. Si tú vibras por 14 segundos o te enfocas en un pensamiento, otra manera de decirlo es enfocándote en lo que quieres por 14 segundos. Esto será equivalente a 2000 horas de actividad física. Esto, por cierto, lo investigó Napoleón Hill y lo sacaron de su trabajo original. Tengo sus manuscritos originales que no se publicaron y por eso tengo este dato. Y también lo repiten Esther y Jerry Hicks en su libro Pide y se te dará, el cual es excepcional. 14 segundos de vibrar lo que quieres es equivalente a 2000 horas de actividad. Esto es porque todo el proceso que describo aquí es porque el título del libro es Piense y hágase rico, en lugar de Trabaje duro y hágase rico, porque él entendía que sí, tienes que poner actividad en esto. Todos tenemos el mismo tiempo durante un día, ¿correcto? Todos podemos trabajar 14 horas al día, pero ¿quién va a sacar más provecho de esa actividad? Y la respuesta es aquellos que tienen la actitud correcta y están vibrando correctamente. Luego la actividad realmente paga y pues hay un efecto exponencial. Número uno, tú tienes actividad al nivel de la física cuántica, al nivel de la vibración, causando que las cosas vengan y tienes el universo trabajando para ti. Además, tu actividad crea más resultados que sin esto, por supuesto. ¿Es más fácil atraer cosas que personas? ¿Es la pregunta? No, es lo mismo. Porque cuando tú estás vibrando algo, recuerda, finalmente lo que tú estás haciendo es poner una emoción, un sentimiento, y lo que tú atraes a tu vida son personas, eventos y situaciones. Ahora, tú no puedes controlar a otra persona, puedes influenciarla, pero no la puedes controlar. Lo que quiere decir es esto, es porque Juan, que se quiere casar con María, pero María aborrece a Juan, no funciona. Él no puede vibrar muy bien, voy a usar la ley de la atracción, quiero esta mujer, quiero esta mujer, quiero esta mujer. Lo que él puede decir es, quiero una mujer que tenga estas cualidades. O lo que él debería de decir, porque no sabe lo que no sabe, debería expandirse y decir, y otras cualidades que disfrutaré que aún no sé que existen todavía. Y cuando empieza a vibrar eso, tal vez María se sienta muy influenciada porque la energía la afecta a ella, lo recibe, tal vez influenciada y empiece a ir en esa dirección. Eso puede pasar, por su propia decisión. O tal vez vaya en la dirección contraria, porque su vibración no está en sintonía con ella, y se repelen como el aceite y el vinagre. Y solo se va. Y la persona indicada llega en el momento adecuado, y eso realmente es lo que pasa. Una persona que busca una inversión, él dice, ¿puedo usar esto para conseguir que esta persona me ayude en la inversión? No. ¿Por qué? Yo pensé que así es como funciona la ley de la atracción. Mira, tú tienes una idea de negocio y dices que tú quieres una inversión de $1,000,000 y dices vamos con esta compañía para conseguir la inversión y le pides a la ley de la atracción que esta compañía te dé la inversión, estás vibrando incorrectamente. ¿Qué quieres decir? Primero, ¿qué tal que tu idea del negocio es estúpida? ¿Qué tal que hay una mejor idea que ni siquiera has pensado aún? ¿Para qué quieres una inversión de $1,000,000? Para que funcione mi negocio. ¿Y para qué quieres que funcione tu negocio? Así me puedo convertir en una persona exitosa y muy respetado en la comunidad. ¿Y para qué quieres ser muy respetado en la comunidad y exitoso? Por la manera en la que me voy a sentir cuando esté ahí. Gracias. Lo que realmente importa, te das cuenta, es el sentimiento. Vibra eso. Deja que el universo encuentre lo que es mejor. Tal vez un trato diferente, un inversionista diferente. ¿Me explicó? Así es como realmente funciona mejor. 14 segundos te dan 2000 horas de actividad en cuanto a lo que el universo está haciendo por ti. Y podemos ir más allá. 28 segundos de enfocarte en algo no te dan 4000. Se potencializa por 10, son 20000 horas y se mantiene en ascenso. 68 segundos es como un punto mágico. Es un punto exponencial en cuanto a la cantidad de actividad. Tu mente está creando la actividad al nivel de la vibración, causando que todas las cosas fuera de la pantalla de radar empiecen a llegar a ti. Y esta es la magia. Esto es el porqué el éxito es una decisión. Así que otra manera de definir la decisión, lo voy a decir de nuevo, es muy importante. La decisión es cuando le das la vuelta a lo que no quieres, le das la espalda y te enfocas en lo que tú sí quieres. Y enfocándote por 68 segundos o más, cuando haces esto, todo comienza a pasar. Es como la bola que comienza a bajar la colina. No puedes pararla. 68 segundos realmente no puede parar. Y ahora comienzas a vibrar automáticamente. Y se mantiene vibrando. Si continúas enfocándote más y con más intensidad, funciona más rápido. Y este es el aspecto técnico, porque la mente está realmente vibrando. Esto no es un abracadabra. Esto está verificado, por cierto, primero por Edison y después por Einstein. Y ahora con la tecnología que ellos tienen se verifica una y otra vez que el cerebro emite frecuencias, que las frecuencias que emite el cerebro también afectan la materia física. Nosotros sabemos que esto es cierto. No es más un cuestionamiento, no es abracadabra. Hace años el poder de la oración fue debatido. El poder de la oración no es más que esto, de hecho. Hay maneras, hay secretos de cómo orar para crear resultados, manuscritos secretos de los cuales se nos privó, porque antes mucho de esto era descrito de esta manera. Fue descrito al principio una oración en los círculos internos y los manuscritos titulados «Cómo orar para crear resultados». Y hay maneras de hacerlo, y desde una perspectiva bíblica, para aquellos que son cristianos, pero también el Corán, los Vedas y en otros textos con bases religiosas en cualquier religión en la que creas. Pueden encontrar bases de esto también, así que nada de esto va en contra de ninguna persona en particular o creencia religiosa. De hecho, es congruente con estas creencias religiosas. Y todos preguntan, tuvimos, por ejemplo, a Ron Ball en Chicago, que es un cristiano vuelto a nacer. Él es un hombre que tiene una cultura bíblica muy fuerte y esto es muy congruente con eso. Personas con otra fe e inclusive los ateos, esto viene de información científica, puede ser nada que espiritual, no va en contra de sus creencias, así que esto tiene mucha congruencia y tiene mucho sentido desde diferentes puntos de vista. De hecho, el libro original que habla de esto, yo creo en términos simples, el libro del doctor Norman Benson, es El poder del pensamiento positivo. Hablando de esto en un nivel científico, todos muy congruentes, y hay libros del siglo XIX en inglés, y hay libros en otros idiomas diferentes que fueron traducidos de otras lenguas. Todos concuerdan. Esto está bien documentado en términos de hechos científicos y también en términos de resultados, porque muestra absolutamente los resultados de la vida real. Muy bien, ahora esto es verdad hasta ahora. Vamos con la siguiente base. Estábamos entonces hablando que una persona necesita, si estás de acuerdo con lo que llevamos hasta ahora, entonces este es el siguiente paso. Tienes que tomar el 100% de la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida. Toma el 100% de la responsabilidad. Y las dos maneras de describir esto es eliminar la superstición. Es una palabra que quiero definir, la superstición. Es creer que fuerzas externas controlan tu vida. Es realmente la definición de superstición. Creer que influencias externas, seguramente influencias externas, pueden influir tu vida. Pero la clave es que no te pueden controlar. Superstición es cuando una persona dice no puedo ser exitoso porque nací en el lado equivocado de las vías. No vengo de la familia correcta. No tenemos las conexiones correctas. No fui a la escuela correcta. Mi coeficiente intelectual no es suficientemente alto. No puedo ser exitoso porque tengo un hijo y mi esposo me dejó. Soy madre soltera, no puedo ser exitosa. No puedo ser exitoso porque tengo muchas deudas. No puedo ser exitoso porque estoy quebrado. No puedo ser exitoso porque. Ellos culpan influencias externas. No puedo ser exitoso porque mi salud es pobre. Te dan cualquier excusa del mundo, por lo que usamos la palabra excusitis. Eso es lo que es. Otra manera de describir la superstición es como una enfermedad de la mente. Y una buena manera de describir esta enfermedad de la mente es excusitis. Cuando alguien te da excusas para todo. Esto es un asunto enorme, enorme, enorme, básico, básico, básico. Los fracasados o la gente sin éxito son expertos en dar excusas. Los ganadores nunca dan excusas. Una persona no llega a la reunión porque su avión estaba retrasado. Él da pretextos y culpa a todos. En vez de darse cuenta de que él está creando todo esto con su propia vibración, en lugar de decir, ¿sabes? Esto es interesante, iba a la reunión, pero todas las circunstancias me impidieron llegar a la reunión. Debo de estar vibrando algo. Necesito averiguarlo. Me da mucha curiosidad. Si la persona toma el 100% de la responsabilidad, en lugar de quejarse del evento, dice, yo creo que estaba vibrando, tomándolo como una oportunidad para distinguir su vibración. Otros dirían, no puede llegar a la reunión, no pude llegar a la reunión, no fue mi culpa. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Les puedo decir esto en cualquier escenario, yo nunca escucharé y tú nunca escucharás a mis colegas, nunca, dar una excusa, ellos no dan una excusa. Absolutamente no. Ellos se culpan. Ellos son responsables. Ellos no dan una excusa o culpan a una influencia externa. Nunca. Esto es el momento de la verdad. Este es el meollo del asunto. Este es el milagro de los 10 segundos. Cuando tú entiendes que tienes el 100% de la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, que tú lo creaste y dejas de dar excusas y dejas de culpar al presidente o a los políticos o al clima, la escuela, cualquier cosa. Tomar la responsabilidad es realmente el meollo del asunto. Eso no lleva a la acción. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, yo creo, Napoleón Hill lo describe mejor cuando dice, define tu sueño y ten un deseo ardiente de lograrlo. Define tu sueño y ten un deseo ardiente de lograrlo. Ahora, si vemos define tu sueño, Napoleón Hill nos da una idea de cómo hacer eso. Y eso es lo que se llama tener un propósito. También usar tener una meta o objetivo principal o deseo principal. Define tu sueño y ten un deseo ardiente de lograrlo. La primera parte es define tu sueño. Esto es porque esto es realmente el elemento clave del éxito. Hasta aquí ustedes tienen las bases fundamentales, ¿verdad? Define tu sueño. Es porque todo lo que dijimos antes ahora tiene sentido. Recuerdan, el éxito es una decisión. El éxito está a una decisión. ¿Cuál fue la definición? Es cuando tú le das la espalda a lo que no quieres y claramente defines lo que sí quieres. De acuerdo a Napoleón Hill, él decía, la clave del éxito es primero definir tu sueño, define tu sueño, o tu propósito a definir es tu sueño. Es fácil cuando has tenido un desastre o estás rodeado de cosas que no quieres, de hecho. Las semillas de la grandeza siempre germinan en el desastre. Piensa en ciertas clases de semillas. Yo voy a pescar a Canadá. Y fui hace unos años en un avión flotante que nos bajaría en el lago con unos amigos a pescar y teníamos un guía nativo americano y había habido un enorme incendio en el área. Todo alrededor los árboles estaban quemados, a ambos lados del lago. Era un desastre, un incendio gigantesco. Y yo dije, Dios mío, esto es una devastación total. Y él dijo, «Oh, no, esto es bueno». «Bueno», le dije yo, «¿cómo puede ser esto bueno?». Y él dijo, «Bueno, la maleza necesita ser quemada de vez en cuando, y hay semillas que solo salen de las piñas del pino con el calor de un fuego intenso, así que nunca tendrás nuevos retoños, nuevas germinaciones, a menos que tengas el fuego. Las personas siempre se asustan de los desastres y calamidades en su vida. ¡No lo hagas! ¡Abrázalas! Es el fuego que limpia toda la madera muerta de tu vida y permite a las semillas, los sueños que tú tienes, los deseos que tienes que germinen. Por eso está allí. Permite que tengas bien claro lo que no quieres y realmente te enfoques en lo que quieres de verdad, y así la semilla germina en ese proceso». Y puedo darte nuevamente cientos de ejemplos, no solo de mi vida, de todos mis colegas. Y no hablo de historias que lees en los libros, te hablo de mis historias personales, de mis experiencias personales, sentado ahí con mis amigos en medio de los desastres, más allá de la esperanza. Y he visto que cuando la actitud durante el desastre es positiva y valiente, los beneficios que salen del desastre son mágicos. Y es emocionante. Cuando ves las ventajas, y si miras para atrás en tu propia vida, ¿qué desastre has tenido y qué cosas buenas han salido de ello? Tú no serás perfecto porque haces esto conscientemente, pero te garantizo que encontrarás situaciones donde hayas pasado y digas, ¿sabes? Puedo ver por qué esto estaba bien cuando de esto salió esto, que nunca hubiera pasado si esta situación no hubiera pasado. Tú puedes encontrarla. A veces se presenta después de meses o tal vez años, pero la verdadera pregunta es, si encuentras algo bueno en tu vida, regrésate y ve qué cosa mala pasó previamente, que si eso malo no hubiera pasado, esta cosa buena no hubiera sucedido.